Como media los ponchazos, ¿viste? Cuando te vas llevando puestas las cosas, vas agarrando la campera por un lado, la bufanda por el otro, porque encima hoy hace frío, ¿viste? Bueno, cosas que suceden. Y es muy once. Es muy once. Es muy once después de todos los vencimientos del 10, gente. Claro. Vos sabés que, posta, quedás como atontado. Sí. En el momento de hacer los números, no sé qué les pasará a ustedes, pero a mí me agarra un mal humor cuando tengo que hacer los números. Que se me nota en la cara. Es como, bueno, hay que pagar esto. Y de repente miro a mi compañero y digo, no me hables más por el resto del día. Gracias. Por el resto del día, claro, totalmente. Qué momento difícil del mes. Bueno, Mer, hoy nos traes un tema muy interesante para charlar. Sí, perfecto, sí. Habíamos quedado la semana pasada en esto de hablar de créditos. Esta semana, y bueno, y entre que preparaba el material para hoy, principalmente lo que quise traerles son estos créditos de los que escuchamos todos los días, uh-huh, y a lo mejor o estamos desaprovechando una buena herramienta financiera o de alguna manera por desconocimiento y prudencia, uh-huh, muchas veces nos ponemos un techo demasiado bajo. ¿Qué quiero decir con esto? Y voy a empezar de atrás para adelante. Los créditos no dejan de ser una herramienta financiera, pero es muy importante saber una idea que es la aversión al riesgo. ¿Qué significa la aversión al riesgo? La aversión a una herramienta es cuando, por desconocimiento o porque sencillamente tuve una mala experiencia antes, descreo totalmente de una herramienta, aun cuando los datos objetivos me dicen que pueden ser una buena herramienta para mí, uh-huh, ¿sí? Entonces, vamos a tocar quizás ejemplos demasiado fuertes, pero es así. En los últimos años no había base sustentable para pensar en una corrida bancaria, pero ¿quién puede culpar a alguien que le pasó lo que le pasó en el 2001, que no estuviera, ¿sí?, esperando una corrida bancaria o un corralito en los bancos? Uh-huh. Entonces, la aversión al riesgo muchas veces no depende solamente de que la herramienta no me cierre. Depende de transparencia, depende de la comunicación, depende que entienda del tema y también depende de la experiencia que yo he tenido con eso, ¿sí? Entonces, la semana pasada cerramos con esta idea del autoconocimiento para una toma de decisiones consciente. Uh-huh. Bueno, gente, no dejemos pasar herramientas que, si el dato objetivo lo acompaña, no nos quedemos con una experiencia del pasado y nos pongamos un techo tan bajo que no nos permita crecer, ¿sí? Entonces, por otro lado, y también para acompañar esta idea, el mundo crece con toma de deuda, gente. A ver, claro. Estados Unidos es el máximo deudor. ¿Y cuál es la diferencia entre Estados Unidos y Argentina? La credibilidad. ¿Sí? Y lo pongo en algo tan macro para que lo entendamos también en lo micro. Si yo siempre voy a esperar a poder crecer ahorrando y llegar a lo que quiero, a lo mejor se me fue la vida en tratar de llegar a un objetivo. Entonces, el crédito a mí me facilita poder llegar ahora en algo que yo estoy postergando el pago en el tiempo, ¿sí? Bien. Entonces, ahí ya tenemos una primera aproximación y es que el crédito es una herramienta, uh-huh, ¿sí? Si yo, por convenciones familiares, personales, el crédito para mí es mala palabra porque claro, el tío lo dejaron sin la casa, nunca pudo pagar, entonces le pasó el corralito y todo, en el medio le estamos poniendo también una percepción a algo y nos estamos quedando sin una herramienta, ¿sí? Claro. Y la importancia de tener una previsibilidad también, ¿no? Es decir, no voy a tomar un crédito sin antes poder sentarme a hacer números y ver hasta dónde sí, hasta dónde no. Porque tampoco es como tirarse los leones, ¿no? Exactamente. Es ser consciente de dónde, uh-huh, pero teniendo en cuenta que puede ser una herramienta totalmente de ayuda, valorable. Exacto. Y ahí, por eso les decía que voy a empezar de atrás para adelante, está esta otra idea de cuándo tomo crédito. Uh-huh. Entonces, estos fenómenos que ya los hemos traído a la mesa, distorsivos, de coyuntura, ¿qué significa de coyuntura? Podemos vivir toda la vida con alta inflación, llega un punto, gente, que ya nos ha pasado, que la dinámica cambia y se estabiliza, ¿sí? El problema está que nosotros seguimos tomando decisiones como si las variables fueran iguales. Entonces, traíamos esto del plazo fijo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que yo no podía pensar que eternamente la tasa del plazo fijo iba a ser tan alta. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en definitiva es muy importante tener objetivos claros de por qué voy a acceder a un crédito, ¿sí? Entonces, muchas veces se ha dicho, bueno, tomo crédito porque me lo dan a 5 años. Por favor, no. Veamos primero el objetivo. Tomo crédito porque la tasa está baja y me dicen que va a subir de acá un tiempo. No sin objetivos, ¿sí? Claro. Entonces, que no sea por motivos erróneos o porque me dan un crédito bonificado o porque me dan esto, que siempre sea con objetivo, ¿sí? Porque en esta visión cortoplacista yo me puedo estar hipotecando para más adelante algo que no puede tener sustento. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, en esta idea de la aversión al riesgo por un lado y la aversión a la deuda, y por otro lado, siempre volvemos a lo mismo, el autoconocimiento para la toma de decisiones conscientes. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los dos créditos que ahora se está hablando así como demasiado? ¿Sí? Porque en el medio, créanme que no es por cualquier cosa que se habla. Los créditos hipotecarios, tal cual se han presentado ahora, de hecho, más de 14 entidades bancarias ya tuvieron su formato. Y fíjense que acá también vamos a traer un tema de la semana pasada, gente, porque la oferta de cada banca privada, cuando hablo así me refiero a Banco Galicia, Banco Santander, Banco Provincia de Córdoba, esos son todos los bancos que tienen una propuesta de crédito hipotecario. ¿Y son todas las mismas? No, gente. ¿Y recuerdan cuando hablábamos la semana pasada del traje financiero a medida, de que cada uno tiene, digamos, objetivos distintos? Bueno, las ofertas de los créditos hipotecarios se ajustan, cada banco tiene, a el target, uh-huh, o al destinatario. Claro. Por eso van a tener algunos créditos hipotecarios que tienen entrega de, me financian de una propiedad el 70% y el 30% lo tengo que poner yo, ¿sí? Algunos financian el 80% y el 20% lo tengo que poner yo. Algunos tienen una tasa, todos tienen tasas asociadas a inflación, sí, pero no se dijo que también existe una cláusula que yo puedo poner un seguro por si la inflación se va más allá del aumento de paritarias. Claro. A ver si me puedes ayudar también, sí, con esto. ¿Sí? Porque el valor de una cuota no puede superar un porcentaje de tu sueldo. Exactamente. Que es un 15%, si no me equivoco, un 20%, no recuerdo bien. Eso es bueno que lo traigamos. Esto es, a ver, en indicadores a nivel regional y también mundial, el lugar donde yo habito, generalmente, si es por gasto o porque lo financié con un crédito hipotecario, está entre un 25% y un 30% a nivel regional, y quizás en otros, claro, en otros países, uh-huh, pueden estar en el 20%, ¿sí? Entonces, la tasa es así, pero ¿qué pasa, Cari, cuando en algunos contextos mi sueldo ha quedado desfasado con la inflación? Entonces, hay bancos que ofrecen la cláusula de un seguro para evitar eso. Entonces, ya no es esto de si estoy la mala experiencia que tuvieron un montón de personas de Badlar. Y ahí también hay que equilibrar la información al respecto, porque hay mucha gente que vio esto de los comentarios de que a un montón de gente que había sacado con tasa Badlar se les había ido y no lo habían podido pagar. Pero en este compromiso de dato mata percepción, muchos de los indicadores dicen que ninguna de las cuotas actualizadas llegó a ser el valor del alquiler de igual propiedad. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, simplemente, ¿qué puedo decir de los créditos hipotecarios? Es una herramienta para poder acceder a una vivienda y no pagar quizás el alquiler y poder derivarlo a una casa. En el medio tengo que saber que tengo que contar con ese 30 o ese 20%, ¿sí? Que no es menor. No, no. Que no es menor, uh-huh. ¿Sí? Entonces, si yo me voy a sentar a evaluar crédito hipotecario, en primer lugar, otra cuestión. Antes generalmente era para primera vivienda. Ahora me permiten para segunda vivienda. Entonces, si yo obtengo la vivienda familiar, puedo incluso hasta hacer una inversión en un crédito hipotecario. Que, perdón, creo que no es con todos los bancos. Creo que Bancor, por ejemplo, los créditos hipotecarios son para viviendas únicas, por ejemplo. Bueno, Bancor es bastante distinto a otro tipo de entidad bancaria. Te financia también el 100%. La duda también que llega muchas veces es... este toma de créditos hipotecarios en UBA. Exacto. ¿No? Que son los Badlar que... era es parte de la UBA. Bien, por eso bien. Mismo, recién, uh-huh. A lo que yo me refería era eso, al tema de los UBA. Que por más que ahora hayan cambiado el formato, no existe, gente, que uno pague una cuota fija en pesos a 30 años de un crédito hipotecario. Claro. Porque la realidad es que yo estoy pagando el valor de la vivienda de lo que va a costar de acá a 20 años cuando yo lo termine de pagar. Entonces, hay algunos créditos que es muy importante saberlo, que en su momento han sido subsidiados, pero que no tiene. Yo si ahora voy a salir a buscar en el mercado un crédito hipotecario parecido al que me contó el amigo de un amigo que paga 1.200 pesos ahora actualmente... No tiene, no es sustentable en el tiempo, ¿sí? Entonces, los créditos de ahora son créditos que yo estoy haciendo esto. Yo estoy comprando una vivienda hoy, ¿sí? Que de alguna manera es un capital en el que yo después tengo que seguir invirtiendo. Entonces, ahora también se escucha mucha gente que dice, bueno, pero alquilo, ya no es tan mal negocio alquilar. Porque si tengo que inmovilizar ese dinero... Y ahí volvemos al tema del autoconocimiento, de claro. Los estadios de vida. Si yo tengo 40, 45 años y no me quiero quedar con un crédito de acá 20 años, sigo alquilando o voy, llego a un terreno y empiezo a cambiar un poco mi matriz. Pero en ese sentido traigo el tema de los créditos hipotecarios porque es muy importante informarse y aprovechar que cada uno de los bancos tiene una oferta diferenciada. Uh-huh. La verdad que es un temón el de los créditos hipotecarios porque, bueno, como vos bien decías, no hay actualmente otro tipo de créditos en pesos, con tasas fijas, que ya de por sí cuando te dicen tasas fijas ya tienen un porcentaje de interés compuesto en esa cifra, ¿no? Exacto. No es sin interés como con la tarjeta de crédito muchas veces. Exactamente. Y hoy los créditos que están ofreciendo son prácticamente los UBA, de lo que estamos hablando ahora. Y con los UBA hubo mucho conflicto cuando salieron, ¿no? Porque esto de que tienen que cumplir solamente el 30%, no te pueden quitar más o no puede valer más una cuota que el 30% de tu remuneración, no pasó y hubo muchos también amparos en base a eso, ¿no? Para sacar auto, para comprar una casa, para lo que sea, pero eran todos los créditos UBA que generaron una gran distorsión al núcleo familiar. Exactamente, pero igualmente los UBA se modificó el cálculo, uh-huh, claro. ¿Sí? Y ahora incluso, y a ver, hasta les digo que hagan el ejercicio, cuando van a comprar un rodado, por ejemplo, y la concesionaria me hace el cálculo, sí. Me cobra en realidad, y les digo hasta que pidan el desglose, no me cobran, digamos, la cuota con un UBA asociado. Me cobran la prima de riesgo de que la tasa no alcance a cubrir. Claro. Y me lo cobran al inicio. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, el tema de los uva, ahí tenemos otra vez. Yo digo corrality, digo uva y están ahí, gente, ¿no? Claro, claro, es como un estigma, digamos. Por la experiencia. Exactamente, exactamente, exactamente. Uh-huh. Entonces, por experiencia pasada. Exacto. Entonces, ojo con los créditos hipotecarios porque pueden ser una muy buena herramienta, pero en el medio, gente, necesitamos meter la idea de algo a 15, a 20 años en el contexto actual que estamos viviendo, ¿no? Entonces yo digo, la previsibilidad, ¿a qué tiempo vista la tenemos? Entonces ahí es donde la gente también, digo, como la pregunta que nos hacían la semana pasada, digo, ¿cómo hago para gestionar? Y bueno, si en una casa yo tengo distintos ingresos, quizás este tipo de cuestiones se pueden solventar entre varias personas. ¿Sí? Claro. Entonces, ahí esto se podría ver. Y ojo que también para créditos, para todo lo que es acceso al crédito, gente, vamos a depender de nuestro score financiero. Vamos a depender de haber hecho las cosas bien en el pasado y poder tener un buen acceso a este tipo de créditos. O sea, tu base sería la credibilidad, como lo venías diciendo recién. Exactamente. Exactamente. Es como postularte a un trabajo, llevar un currículum, decir, este claro. es mi historial. Bueno, voy a decidir si soy o no viable para que justamente acceder a ese crédito. Exactamente, exactamente. El gran tema es de que en las evaluadoras de riesgo es un botón. No uh-huh. le tienen que llamar a nadie como en tu currículum. Uh-huh. Claro. O sea, ahí van a apretar un botón y van a saber todo de ti. Uh-huh. Es así, ¿sí? Así que bueno, y eso con respecto a los créditos personales. Y por último, están los créditos, los hipotecarios, y están los créditos personales, ¿no? Que acá, gente, volviendo a este tema de con objetivo. A ver, y esto vos, Cari, me lo habías dicho. Hay mucha gente por estos días sacando créditos, viendo porque no llega, porque está... Bueno, siempre con objetivo, gente, y teniendo en cuenta que los créditos personales tengo que evaluar dos cosas fundamentales, tasa y tiempo. Tasa y tiempo, ¿sí? ¿Tenemos tasas bajas ahora? Sí tenemos tasas bajas. ¿Esas tasas pueden seguir bajando? Sí, pero pueden subir en algún momento en un corto plazo, ¿sí? Entonces, si yo tomo un crédito, saber que un crédito personal a 5 años es demasiado. Porque a lo mejor esto se puede ir en un pico de inflación y yo le gané porque saqué una tasa fija de un 40%, claro. Pero por otro lado, si la tasa se va al 20%, estoy 3 años pagando el 20% más de una cuota, ¿sí? Entonces, ¿cuál es una recomendación? Traten de que cuando estamos en periodos donde todas las variables se están acomodando, más plausible hacer quizás de corto plazo, 6 meses, 1 año, 6 meses, 1 año, para ir viendo cómo el mercado se va acomodando en esto, ¿sí? Y gente, siempre con objetivo. Los créditos personales siempre van a preferir, a ver, uno puede tener sus reparos de los bancos y todo esto, pero como hablábamos de las finanzas centralizadas, yo tengo a quién reclamarle. Claro. Yo, a mí me pasa algo y tengo a quien reclamarle, ¿sí? Así que siempre en este sentido hay que tenerlo en cuenta. Y por último también en los créditos personales, si lo van a hacer para pagar lo mensual, por favor, gente, que no sea... A ver, no es sustentable en el tiempo que yo tenga que sacar créditos por mis gastos diarios, por mis gastos operativos, ¿sí? Y en términos, fíjate, Cari, vamos a traer la tarea y vamos a complementarla, la tarea que se quedaron la semana pasada en el cuadernito. Bueno, en el cuadernito que les habíamos pedido era, de un lado, todos los gastos de estructura, estos que los que no puedo prescindir, para poder llegar a fin de mes y tener todas mis obligaciones al día. Y del otro lado, todo lo que era consumo. Bueno, gente, en términos importantísimos, lo peor que a mí me puede pasar es estar sacando un crédito para pagar parte de la estructura. Porque claro, ahí claro. Entonces tengo que ver si esto es sostenible en el tiempo. Pero si por otro lado estoy sacando crédito para pagar consumo... Ojo con eso, porque a lo mejor estoy poniendo en riesgo una salud financiera que tengo de poder pagar mi estructura. Entonces, encontrar ese timing es muy importante, gente, porque no podemos vivir del corto plazo de que mañana se prende fuego todo y yo quiero todo ahora, porque después lo terminamos pagando más caro y con intereses. Impecable la columna de hoy. Estamos hablando con Mercedes Basile, licenciada en Administración y especialista en Mercado de Capitales, en esta columna del almuerzo No es Gratis, Salud Financiera. Mer, como siempre, como todos los miércoles, muchísimas gracias por traernos toda esta información tan valiosa y que nos va a dar la herramienta, nos está dando la herramienta, ¿no?, para poder encarar nuestra economía familiar, comercial. Así que muchas gracias y nos vemos el miércoles que viene. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes y que tengan una hermosa semana. Igualmente.